apártense caballeros, que aquí llegó Wilfredo. Apártense caballeros, que aquí llegó Wilfredo. Saca una flor de algún pañuelo, una paloma blanca, billetes o caramelos. Él siempre trae lo mejor para su grupo. El último truco, la última canción. Yo tengo un polvo de estrellas que tiene brillo de luna, para que te cambie la suerte y mejore tu fortuna. Todo el que canta conmigo nunca carece de nada. Yo soy ese buen amigo que alegra tu madrugada. Yo tengo un polvo de estrellas que tiene brillo de luna, que te ilumina las noches y te disipa las dudas. Wilfredo el mago, Wilfredo el mago, siempre sacando, sacando algo. Wilfredo el mago, Wilfredo el mago, siempre sacando, sacando algo. Lo mismo saca un danzón de una charanga, alguna rumba cumbia, merengue que sabe a samba. Él siempre trae lo mejor para su grupo. El último truco, la última canción. Yo tengo un polvo de estrellas que tiene brillo de luna, para que te cambie la suerte y mejore tu fortuna. Todo el que canta conmigo nunca carece de nada. Yo soy ese buen amigo que alegra tu madrugada. Yo tengo un polvo de estrellas que tiene brillo de luna, que te ilumina las noches y te disipa las dudas. Abracadabra, Wilfredo, abracadabra. Lo que no veo, Wilfredo, haz lo que salga. Abracadabra, Wilfredo, abracadabra. Echa tu magia, Wilfredo, di la palabra. Abracadabra, Wilfredo, abracadabra. Lo que no veo, Wilfredo, haz lo que salga. Que te cambie la suerte.